Yeah, Darel, Real G, Brightiago. Tú solamente, mami, déjame trabajarte. No te imaginas lo que pasaría. Esta noche voy a apoderarme tus paredes y te voy a hacer lo que tu ex no te hacía. Ya veía que eres otra, por encima se nota. Dale, ven, hazme todo lo que decías. Envueltos en la nota, quitémonos la ropa. Tranquila que solo somos tú y yo. Haciéndolo de una y mil maneras hoy. De seguro te voy a comer entera yo. Quiero perderme por dentro de ti. No, no. Si tú quieres, me llamas mami cuando quieres y me dice que quieres hacer. Que yo no pongo pero y de una enseguida reservo la suite del hotel. Yo te quiero tener, morderte la boca, perderme en tu piel. No hay tiempo que perder, te voy a hacer las cosas que no te sé. Me atoré otra cosa, haciéndolo bajo una actitud bella cosa. Los panticitos rosa, tú matas la liga cada vez que posa. Me apodero de tu cuerpo mientras te estoy dando y me pierdo por dentro de ti. Mientras tú me suspiras al oído diciendo no pares que me voy a venir. Yo sé que cuando llamas después las 12, que estás caliente y que lo reconoce. Todos mis tenisimos lo conoces. Cuando me quieres sentir, mami, yo sé que cuando llamas después las 12, que estás caliente y que lo reconoce. Todos mis tenisimos lo conoces. Cuando me quieres sentir, mami, yo. Haciéndolo de una y mil maneras hoy. De seguro te voy a comer entera yo. Quiero perderme por dentro de ti. No, no. Voy a parar hasta hacerte venir. ¿Para qué parar si puedo seguir y hacerte sentir? No soy comediante, no, pero te hago reír. No hay por qué sufrir. Azules hasta la cama, botella de vino y empieza el drama. Lentamente voy tocando, te tengo desesperada. Sigue, sigue así, ay, ay, ay. Tú eres pa' mí, pa' mí. Tú todillo fiel que lo encendí. Dueño de tu alcoba, sí, sí. Y quiero tenerte, siento pa' morderte. Castigarte fuerte, esa bebé es completa mía. Entendiendo lo que te estamos queriendo yo, decir. Esta es la verdadera vuelta. Real G for life, Darel. Cartel Records. Brightiago. Darel. Brightiago, Flow. Esto es Real G for life. Dame los info. Las babies son de nosotros. Genius. La Lady Real G for life.